argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Cuál? No sé, ¿qué es parecido a Leo Montero? Y Leo Montero tiene un imitador. ¿Cuál? Que este noticiero de Canal 11. Canal 11, digo, para Canal mi abuela. 11, pero el de Mateo 444. No, es. Marley. No, 2444. No, ¿cómo se llama? El tiempo llegó judío. ¿Cómo es? Nicolás. Bergman. No, Bergman. Match Music. No, eso no es. Music 21. El. Stanislao, no. ¿Por qué estoy mezclando el nombre de mi primo? Leonardo Fabio. No. ¿Es Baraglia? No. O Carlos Mesa. No, el morocho. Pavlovsky. Germán Pavlovsky. No sé quién es. ¿A nadie le importa? No. Bueno, listo. Es ese que conduce ese programa. Bueno. Estaba Vanessa Strauss. ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Hola! Muy bien, vale. Qué alegría que estés acá. Muchas gracias. Va a estar con nosotros una vez por semana. Volvemos a esa frecuencia. Volvemos a esa frecuencia. Triste, pero no. Organización. Eso es organización. Bueno. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Sos demasiado para todos los días, ¿viste? Empalagás, y no sé, es como comer sí. Chocolate todos los días. Sí, en realidad me rajaron, están diciendo eso. No mientas, por favor. No mientas. Bueno, ¿eh? No, mira, nada. Están publicando fotos nuestras de Félix Buenaventura y mías, Silvia Barton, permanentemente, ¿eh? Después de... Opa, ¿qué pasa? ¿Qué pasó el viernes? No, me pone esas fotos. Y vino Silvia el jueves y bebimos. Ah, qué lindo, claro. Yo no estoy y viene Silvia el jueves y beben. Claro. Se copia de mí. Exacto, exactamente, es lo mismo. Ah, es así la cosa. Sí, hay que reemplazarte de alguna forma. Así este que jueves vengo igual. Pensamos en rubias y en alcohol. Cuando... Claro. Entonces vino Silvia Barton el jueves y bebimos. Bien. Está muy bien. Tenemos Darío Oliveros, nueva operadora, mientras Darío Góngora no esté. ¿Cómo se llama? Darío, Daniela Oliveros. ¿Qué te dije? ¿Daría? ¿Qué te dije? Dijo Daría. Daría. Me da mucha vergüenza esta persona. No me representa. No me representa, Federico. Estoy muy quemado. Hoy es un día... Bueno, Daniela Oliveros. Ahí está, Daniela. Linda sonrisa, Daniel. Sí, se ríe de todavía todo, se ríe de nosotros. Sí, nosotros. Sí. Van dos días. Sí, claro. No como Darío, que nos odia y nos quiere destruir. Va a venir recién en 3 semanas, Darío. No. Sí. Yo ya le vengo diciendo, vos cuando quieras participar. Yo le vengo diciendo a Darío que venga y opine, que se escuche la voz y todo, sí. Que me gusta la operadora. Y no, él es muy tímido, él dice... Mi labor es aparecer en el anonimato, dice. No, a mí me gusta mucho también cuando está Darío ahí hablando. Sí, o pone sí, sus musiquitas. ¿Cómo extrañamos a Darío, no? Re mala onda, pobre, llegó recién a Darío. Qué feo, sí. No, no, esto con no. Darío era una fiesta, ¿sabés qué? Pero bien, bueno. Bien, otra chica mejor. Sí. Che, qué calor. Sí, qué calor ahí. Nos dejaron los días independientes. Soy yo. Recién Ale Quiroga, bueno, yo creo que son los días independientes. Que, ¿cómo transpiran esos muchachos? Dejá, los pobres. Quiroga, te vamos a aceptar el tema del aire acondicionado que ofreciste recién, que no dijo, sé. Les prendo el aire, y yo dije, está bien. ¿Ves qué servicio les quiero dar? ¿Qué servicio? Sí. ¿Cómo le fue en Italia? Cuéntenos cosas. Ay, de benísimo. Italia. Voy a traer este jueves. ¿Qué hiciste? Contanos bien. Unas grabaciones de que, porque es muy popular el programa. ¿Sí, allá? Sí, estuve opinando, levantando opiniones sobre el programa que les van a encantar. ¿Sí? Sí. ¿Gente sí. en Italia nos escucha? Yo les voy a hacer unas traducciones, no se preocupen. Ah, mirá. Ah, qué bueno. Mirá qué interesante. Pero no, muy bien en Italia. ¿Dónde estuviste? Yo paraba en Volpiano, que es un pueblito que no había ni internet. ¿Y ya por... volví. Hola, ¿qué tal? La locutora con problemas. Volvió. No había ni internet. Así que era muy chiquito. Pero yo me tomaba un trencito todos los días y me iba a pasear a Torino. Qué canchera. Y un día a Milán, no. Y hablaba italiano a lo loco, no me entendía nadie nada, pero a mí no me importaba. ¿Ah, sí? ¿Te mandabas así, derecho? Sí, deja. Yo, ¿sabes qué hace Félix? Me sonríe, está con la computadora, no me está escuchando porque me doy cuenta. Te estaba etiquetando. Y, sí, y me mira sonríe así. Sí. ¿Qué querés que te diga? A ver, lo último que dijiste. ¿Qué dije? Tenemos un televín de acá, de esta situación. Estuviste hablando de que hablabas mucho italiano, pero que nadie te entendía. ¿Sabes qué? Los que hicimos mucha impro tenemos pensamiento paralelo, entonces podemos hacer eso. Bueno. Creo que vos lo sabés. Sí, mira el paralelo que tengo acá. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en que estabas contando tus experiencias, bueno, en Italia. Sí, en Milano. Y después me fui a Barcelona y después me fui a la Costa Brava a Roses. ¿Qué es la Costa Brava? ¿Dónde es una costa que hay en Barcelona? Girona, Barcelona. Sí, la costa ahí al norte. Y llega hasta que llega a Francia. A Francia, mira. El pueblo donde estaba eran todos franceses. ¿Cómo se llama? Roses. Roses. Que sí. Yo le decía Roses. Y me dijo, Maxi, no, estamos. No, se llama Roses. Ah, bueno. Y fuimos también a Cadaqués, que es muy hermoso. Mirá qué lindo. ¿Y pero conocían gente o...? Con un autito, no. No, eran las vacaciones de... De Maxi. De mi pareja. Que él estaba trabajando. ¿Qué tal? ¿Todo carísimo? Esa gente que pregunta esas cosas. Decime, yo me compré dos. Fui a Mongolia. ¿Y qué tal? ¿Caro? Yo sufrí mucho, mucho. Porque a mí me gusta mucho la ropa y la ñata contra el vidrio me hace mucho mal. Pero es mucho más barata la sí, ropa. Sí, es mucho más, mucho barata, más barata. Mucho más barata. Es absurdamente es peor, más barata. Es peor. Claro, porque no podías gastar, sí. Me compré tres buzos. Pero bueno, tres buzos. Sí, tres buzos. Buzos, así sí, como los de uno rubio, uno pelirrojo. Y otro. ¡Ay! ¡Genial! Volví con todas. ¡Qué bien! ¡Hola, chicos de R9! Sí, ahí está. Ahí está. Nunca da mucha bola. Levanto la remerita. ¡Pup! ¡No! ¡Ey, denle bola! ¡Mira! Está levantando la remera. ¡Mira, tengo la marca de la malla! ¡Mira! ¡Nada! ¡Chicos! ¡Nada! ¡Chicos, les está mostrando! ¡Mira lo que hago! ¡Denle bola! ¡Estaba en esa casa sí, semidesnuda! ¡Ey! Nada. ¿No? Bueno, está bien. No cambió nunca, nada en nunca, esta radio. Nunca miran. No. Bueno, así que nada, sí. viaje. Mira, y ahora volví a 11 y sin gas. Qué linda mi vida. ¿Y no tenés gas en tu casa? No. Qué desgracia, ¿no? Así es la vida, ¿no? Cale una de arena. Te da y te quita, te quita te y te da. Te da. Es una, raro. Sí. Félix hizo una festita de cumpleaños. Ay, caray, sí, yo estaba con Jetlag. Una tarada. ¿Con quién? Con Jetlag. Me dijo mi amigo que no se usa más decir así. No se usa estuve más con mi amigo de Barcelona, así. Mi gran amigo ahora, Javier. Nada. No tenés nada. ¿Cómo no se usa más? ¿Cómo que no? No sé, me dijo así. Qué hambre que tiene en Barcelona, tiene un hambre, ya no saben cómo tener onda, entonces se agarran e inventan cosas. Miren, señores oyentes, háganme caso a mí, no digan más tengo jet lag. Tengo un cambio de horario. ¿Y qué hay que decir? ¿Qué? Y por ejemplo, te cambias de horarios así. Y nada, que tenía 5 horas de sueño encima. Curtite, sos un mariquita. Sí, sí. El problema fue que para en el avión, para dormir, me tomé una pastilla y me dejó turula como no suelo tomar. ¡Ah! Que es verdad. Me dejó turula, me parece, medio dos días. ¿Por qué necesitas una pastilla para dormir en el avión? Porque de ida no había dormido nada y me la pasé re mal. Y venía re cansada. Y si venís re cansada, dormís. Si no, no. Y no, no puedo. Es la costumbre de pastillar. A la vuelta nomás. No, bueno, no hay que tomar nada. Y pasarla como el culo, si es necesario. La estoica, heroísmo hacia la nada. Yo dormí re bien, pero después quedé media tonta 2 días. Mirá, ¿ves? Bueno, estuvo muy lindo lo de Félix Nando. Che, a eso, ¿y? Y yo me embriagué. Pero no me digas. Otra vez, sí. Sí, terrible, terrible. No, terrible, terrible, no. Me pasó algo raro. ¿Fue terrible? No, ¿qué pasó? Terrible. Quiroga dice terrible. Eso es un vigilante. Me mata de risa, Quiroga. Sí, no, bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pudiste volver a tu casa después de estar terrible? Ese fue el punto, ese fue el punto. Y hice algo muy loser, que fue... Salí con la bicicleta y después me di cuenta arriba de la bici y dije, no estoy joya, pero igual le pasa nada, si en la bici se puede ir, por el costado, y no sé, 4:30 habrán sido. En un momento dije, está muy baja la rueda adelante, y la fui a inflar en una estación de servicio y se me desinfló. ¿Cómo? Y después dije, no, se me desinfló, viste, hubo un problema de maniobra, le puse el coso y se desinfló todo. Y dije, no, voy a inflar a más, entonces, toco. Media hora después, seguía yo tratando de darle, invocarle, Paquito, que infle, no sé qué. Qué frío. Sí, y dije, no, bueno, me voy caminando. Esto era la estación de servicio de una de esas, Anchorena y Corrientes, hay una estación de servicio ahí, en la esquina. Y dije, ¡es muy lejos! ¡Es muy lejos! Y me subí a la bici pinchada. Medio. ¡Qué esfuerzo, además! Sí, no, hay mucha bajada. Con la subida era mucho esfuerzo. La bajada, sí. En realidad me caí una vez. Me caí y después volví y subí. Y después llegué a casa. Y después me di cuenta que se me habían mandado unos mensajes de un teléfono raros. Y yo dije, ¿por qué mandé estos mensajes? Ojo con los mensajes. No, un horror. Me levanté al otro día y tipo, fue como... ¡No! Ese famoso fue automático. Bienvenido a mi mundo. Sí, sí, claro. Esa ya me pasa hace rato. Sí. ¡Me despierto! ¡No! Había un... ¡La bici! ¡Mensajes! ¡No! Salió todo mal. Dije, sí. ¿Pero cómo solito Federico Simonetti? Había un ser... cumpleaños con tantas chicas que mueren por vos, lo sé. No... Estás desatento. Sí, yo estoy desatento. Claro, sí. ¿Y vos? Había un sistema de emails que te hacía hacer cuentas, digamos, matemáticas, para que no llegues rescabio y te pongas a mandar emails enojado. ¿En serio? Sí, era buenísimo el sistema. Pero bueno, qué lástima que... Es una lástima. Muy y bien. Te estoy hablando de tecnología de hace 6 años, o sea, antes de los smartphones incluso. Basta. Pero si fueran tan smartphone, borrarían los mensajes esos. Te aparecería como sí. un ¿Qué clip, estás haciendo, idiota? Te aparecería un clipcito diciendo, Federico, podés buscar como rintos. Me parece que estás haciendo cagada. Qué bueno, rintos para eso, ¿no? Que digas sí. como, ¡no! ¿Qué hacemos? Y te vas por el send y dice, ¿qué hacemos? Me parece que alguien tiene que comer sólidos y tomar un poquito de agua. Sí, sí. A ver, haz una cosa, come sólidos, toma agua, masturbate y después fíjate si tenés ganas de mandarlo. Fíjate, bueno. Y cuando te levantas al otro día, es muy triste. Sí, qué barbaridad. Tengo un truco, yo empecé a mí se me da por el romance, mails romance. ¿Qué? Mails romance. Entonces empecé a mandarme los primeros a mí misma y a la mañana siguiente los leía y si les daba lo que los mandaba, nunca mandaba nada y me deprimía. Claro, ¿no? Pero está buenísimo. Mándense primero a ustedes y mañana los leen. No, ¿sirve? Sí, claro. No, es que no hay que. Pero yo me creía que era, no sé. Mirá, Lorca, claro. Escribiendo. Mirá, Monty Python tenía un dicho que escribían a la noche. Así todos medio mamados en un bar. Ah. Y le llamaban lo que resiste la mañana, que estaba bueno. Sí, a la mañana pasaban lo que escribían, estaba bueno. Claro. Pero era como el 70% no. No, claro, yo en Bacará nosotros hacíamos lo mismo y no resistía nada. Claro. Sí. Nosotros íbamos directo al show y así salían. Sí, yo entiendo ahora a veces cuando estoy con Simonetti las parejas casadas, porque es la tercera vez que lo escucho contar eso de Monty Python en re poco tiempo y la verdad no, es que son como una pareja de muchos años. Es la segunda, y la primera vez en la radio. Y si vos estás decidiendo pasar demasiado tiempo conmigo, no es problema mío, ¿sabes? Es más, te pido, mandá la apertura y lo vamos a discutir después de esto, porque esto no puede terminar. Yo no llegué a contar a la gente lo que es. Cuatro Radio Espléndida, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte ese aplauso. No está el aplauso. A mano. ¡Ja! Operadora nueva. Daniela. Tenemos operadora nueva. Perfecto. Conducida por el señor Federico Simonetti. Fuerte el aplauso. Félix Buenaventura también. Y la señorita Vanessa Strauss, que hoy sí está, pero no va a estar mañana ni pasado, pero sí el jueves. ¡Eso! Ale Quiroga en la producción. Daniela Oliveros en la operación técnica hasta que venga Darío Góngora. ¡Lo extrañamos tanto! ¿No? Y esto se llama Hora Doble. Vamos hasta las 2 de la mañana. Es broma, Quiroga, por favor. Qué mal la hacemos pasar, porque que todos te tratan mal, Daniela, ¿eh? No te lo mereces, ¿viste? Este programa es gente así, ingrata. Bueno, como todos los... Yo no sé si tenemos la campo, me sí, parece que... No sé si llegaron los vouchers. Para que le pregunte a no Quiroga. No sé, no está Quiroga, Quiroga no está más. No, Quiroga, se ha abierto a la puerta porque hoy tenemos... Ah, ¿hay vouchers hoy? No, todavía no están los vouchers de la campo. Perfecto, hoy no hay, pero hay mañana va a haber ya y todo eso. Bien, perfecto. Cadore, seguimos bien. Ofreciendo un kilo de helado de Cadore. No me digas. Un kilo de helado de Cadore. Mirá cómo reniega, se pone a soplar. Puta madre. Los odio. Bueno, no es necesario. No, escúchame, no es necesario. Se me ocurrió algo. Quédate ahí, Ale. Quédate ahí, Ale. No trampié. Se me ocurrió algo. Qué difícil. Pero hoy hay que resolver la consigna para llevarse un kilo de helado de Cadore, ¿verdad? Uy, esto cierto. Es Corrientes 1695, entre Rodríguez Peña de Montevideo, y hay que responder una consigna. Pensaba lo siguiente. ¿Qué? ¿Qué tal si hacemos, ya que mencionaste la playa, playas con helado? De cualquier lugar del mundo. Muy bien. De cualquier lugar del mundo. Copacabana, por ejemplo. Dice Camboriú. Mar del Plátano. Mar de Plátano y ese tipo de cosas. ¿Cualquiera? Piñamar. Claro, Cariló. Comía, no sé. Cariló, que me gusto con. Vos ya pensaste una, te hizo bien el viaje, ¿eh? Sí. Mirá qué agilidad tú estás, te limpiaste la cabeza de toxinas. La pastilla que tomé. Pero, bueno, plátano igual. Queremos que la locutora con problemas tire su gusto de helado. Bueno. Ahí viene. Muy bien, clarísimo. Gracias por el aporte. Bueno, ¿le gusta ese playa con helado? ¿Compran o no compran playa con helado? Sí, Quiroga, sí. Ustedes traen, sí. Y Félix está en otro programa, está en este momento conduciendo uno en Rumania. Yo estoy tuiteando ya. Ay, yo estoy tan metido en mi ¿cómo el hashtag? Mi red social. Playa con helado. Playas con helado. Playas con helado. Sí. Perfecto. Playas con helado es el hashtag. Ahí en la hora doble. Lo pueden hacer en el Twitter. @lahoradoble. Mar del Patalín. Basta de sacarle ideas que después tienen los oyentes y dicen, ay, me la copió. Yo ya la dije primero. No podés competir con todos. No podés tener ese espíritu competitivo tan horrible. Patalín. Estoy escuchando. ¿Cuál mandaste? Yo puse Mar del Patalín. Perfecto. Yo voy a ver qué puedo poner. A ver, playas con helado. Yo voy a pensar, chicos, a mí me cuesta un poco. No, si ya habías hecho uno. Mar del Plátano. Bueno. Plátano igual era raro, ¿no? Sí. No hay plátano. ¿Sabés qué pasó un día? Vengo de viaje. Vino ese chico Guido, ¿viste que hay un oyente que se llama así? Sí, vino a la radio. No lo vi. Porque lo barreaba yo que no tenía, que mandaba ese... tengo helado de mantecol y todo mantecol. Vino con su helado de mantecol, un kilo trajo. ¡Qué amor! sí, no lo la... escuché ese programa. Sí, sí, así nomás. No, tráeme, Guido. Sí, muy rico el helado de Montecolé, por otra parte. Bueno, playas con ah, el... qué rico los helados italianos. Sí, más rico que los de acá, nah. Suf, no sé si lo más de Cadore, pero qué rico. ¿Sí? Sí, sí. ¿El helado? Sí, es sí, el mejor. Sí, totalmente. ¿Mejor que el de acá? Yo el de allá, no. Sí. ¿Sí? Puf. Tienen unas heladerías increíbles. Sí. Qué bronca me da. En sí, el pueblito sí, Volpiano, vamos, la gracia de la noche que no había nadie al tomar el heladito. Sí. Era un placer. Qué bien. Hubo una fiesta, después les voy a mostrar unos videitos que hice. En el pueblito, que era muy chiquito y solo había viejos, porque evidentemente cuando crecían sí, los chicos se iban, hubo una fiesta patronal y viví unas noches fantásticas con todos los viejos bailando en línea. Subí un video a mi Facebook, pero les voy a pasar uno que es genial. Todos los viejos bailando con una banda, haciendo el mismo pasito. Fue genial. Qué bueno. Sí, un amor. Y la canción era Parla Medite Bella Signora, una de mis canciones favoritas. Ay, qué bueno. Sí, cosas muy lindas pasaron en ese pueblo. Qué lindo, qué lindo. Sí, pero los helados de allá de verdad son increíbles. Qué bronca, qué indignación. Ya vas ahí. No, y está linda la gente. A mí sí, algo que me gusta es lo que envejecen con gracia, a diferencia de España. Donde... Porque envejecen con plata. No, en Italia no eran todos. En el sur no tienen plata. Pero no hay viejitos, así que ves acá que te da mucha tristeza. O por lo menos en un Volpiano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Que no hay viejitos tan pobres como acá, que te da mucha tristeza. Ah, pero yo estaba comparándolos con España, que están al ah, lado. Ah, con España. Que están hechos pelota. Vos ves una persona bueno, de 40 que... años en España y están hechos bosta. Hay mucho viejo con estilo ahí en Italia, sí, ¿viste? Sí, sí, no, con la gente se cuida. Todo, de veras. No, la gente en sí, Italia y en Francia se cuida muchísimo. Y toman Campari. Muy saludable. Muy saludable. Es el Campari. Sí, es sí, el Campari. Es y el sí, Fernet. Ah, sí. Bien. Pues y así terminamos en las fiestas y todo. Si sí, siempre, consejo, vamos ¿no? al, siempre vamos al mismo lugar. Siempre. Bueno, tenemos que decir entonces el hashtag y la participación. La consigna sí, de hoy es playas con helado. Cualquier balneario puede ser. Mar del Plátano, por ejemplo. Sí. ¿Cómo era el tuyo? Mar del Patalín. Mar del Patalín. Ah, mira, porque Mar del Plátano está muy bien. Bueno, ay, yo sigo con Cariló. No hay ningún gusto de helado que empiece con lo, ¿no? Lo. No. Y, lo, y no, yo no tengo virome, que si no lo escribo no me sale. ¿Ah, sí? ¿Necesitas escribir? Oh. Sí, a veces ni hay, ni así, pero bueno. Bueno, en fin, Copacabana y esas cosas, ¿eh? Sí. Playa con helado es en la hora doble de ese hashtag. Vamos a una tanda y ya volvemos con más programa. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del Dr. Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. El Arcón con Nora Bar, viernes de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón con Nora Bar, los viernes de 9 a 10 de la noche por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Eso eran los Ye Ye Yes con Y Control. Bien, nos estamos reacomodando porque tenemos un invitados hoy y todo por el estilo. Porque acá se escabia bien en este programa en general, ¿no? En general es un programa de buen escabiar y entonces hemos decidido mantener el escabio. Mientras se acomodan los pobres invitados que llegan y ya con el frío de la calle y todo están tratando de participar, vamos a ver, vamos a seguir con la consigna de hoy que tiene que ver con playas con helado, que está diciendo ya la audiencia. Enorme audiencia de este programa, Félix. Sí, ¿tenés a mano? ¿Problemas? ¿Qué pasó? 8 ventanas abiertas, ¿no? 19. ¿Amarelo es un 8. Helado? ¿Amarelo? Sí. Amarena. ¿Amarena es un helado? Mira, Amarena. Okay. Mira, bueno, dale, toma. Ahí está. Listo. ¿Querés tuitearlo y ahora te... No, anda, acá, vamos a arrancar. Dale. Yo creo que, sí. Bien, tenemos un montón ya de bocha, de helado. Pam, pam, pam, pam. Angie Sammartino ha dicho vainilla Hessel. Silvina Rodicio Pegado ha dicho cari loco latte. Francisco Urdan Pillota ha dicho frutilla Hessel. Eso era lo que se parecía. Ah, faltaba el hashtag. Frutos del Tuyú ha dicho Gregor Rosselló. Aquiles, ha dicho Copacabana Split. Akira Caneto, Mar del Tiramisú. Dami Crisi, Copa Naná. Playa del Caramelo, Ángel García. Están todos como locos, ¿eh? Floreanopolimón, Naranja Guay. Me encantan todos. Carolina Turias, esa fue nadie. Carolina Turias, Bayanilla. H. Mariano, ha dicho Punta Canana. Me encantó. Dami Crisi, Maracuyá de las Pampas. Y H. Mariano, Míconos de vainilla. ¡Fa! Muy bueno, Míconos de vainilla. Por el cono de vainilla. De vainilla de Macron. Ah. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Jet lag? ¿Te agarró el jet lag? Chunguerío de golpe, che. Ah, mirá, viste, sí, vino toda la muchachada. Bueno, separamos y ya empezamos con la entrevista. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Mira, ya se escuchan los ruiditos, por favor. A ver. De los les escabia. Mira, qué alegría. Ah, escuche todo, señor. Yo te... Ahí está. Usted que dijo, ay, qué ganas de tomar una cerveza. Llegó, mirá, vino muy... Tenemos un productor que tiene un destapador en el llavero, un auténtico choborra, el señor Alejandro Quiroga. Estamos con la alegría de tener a la gente de Cervecería Nacional. ¡Una locura! Cervecería Nacional, que es un... ¿Cómo lo definimos? Un bar, digamos, un local que se puso... Estamos con Leandro... ¿cuál es tu gracia, tu apellido? Buenas noches, Leandro Chama. Chama, perfecto, ¿eh? Leandro, ¿cuál es... ¿Cómo lo definís, la Cervecería Nacional, digamos? Yo lo puedo definir como un bodegón al paso. ¿No? Un punto de encuentro. Perfecto. Y que te pueda llegar a sorprender una... Una botellita de cerveza, puede ser chica, grande, la compañía, la música, el salón, y obviamente acompañado por unas papas bravas de Marcio, que las hace bravas en serio. Qué bien, las papas bravas son muy buenas. Sí, para escabiar aparte son preciosas. Sí, son lo mejor que hay. ¿Y cuál es la característica puntual de la cervecería? Se llama Nacional precisamente porque vende todas cervezas nacionales. Nacionales artesanales. Obviamente, claro. Por eso también la idea de incorporar a esta charla a Aníbal Loggia, que es un, para mi gusto, uno de los mejores productores de cerveza artesanal que hay en el país. Pero me gustaría que... Vení, Aníbal, por favor. Me gustaría que acérquense, no se besen, usen el mismo micrófono, pero no tan cerca como para besarse. Ustedes tienen... Buenas noches, muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Me encontré yo también con este lugar que abrieron, Cervecería Nacional, que está muy piola la idea, porque, como Leandro dijo, son todas cervezas artesanales nacionales. Claro. Entonces es un lugar donde podés descubrir realmente una variedad de cervezas. Puedo decir top, porque lo que tiene Leandro son cervezas muy buenas, en verdad. Y una variedad bastante amplia. Claro. ¿Y vos sos productor de cerveza? Yo soy productor de cervezas, hago la cerveza La Loggia. La Loggia, mirá. Acá la tenemos, mirá, acá tenemos una. Acá Irish Red, dice La Loggia. Para degustar. Cerveza artesanal. Irish Red, La Loggia, el sabor original de la cerveza. Maestro cervecero, tenés una firma acá. Sí, señor. Tu apellido es Loggia, claro. notas de cata. De color cobre, rojizo, maridaje recomendado. Ah, mira, está perfecto. Vencimiento, 12 veces. ¿Y dónde la producís esta? Esta la estoy haciendo en Tortuguitas. ¿En Tortuguitas? Sí. Mira qué bueno. Mira qué bueno. ¿Y cómo es? ¿Cómo está el si tuvieras, me imagino que por ahí no sé tu empresa, pero cómo definís el mercado de la cerveza artesanal? Porque pareciera que explotó en los últimos años, ¿no? Precisamente está en auge. Claro. A diferencia de las modas que normalmente se ponen de moda y caen, desaparecen. La cerveza llegó para instalarse. Sí, qué bien. Te puedo asegurar que se quedó. Hoy hablábamos con los chicos en el bar y les comentaba que en la Argentina hay más de 5.000 elaboradores de cerveza artesanal, de los cuales la mayoría son por hobby, ¿no? De esos 5.000, claro, hay menos de 1.000 que son productores, aquel que la elabora para venderla. Claro. Y bueno, hay una variedad muy importante y muy linda para descubrir en lo artesanal. Mirá qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, Leandro, cómo ves allá? Porque el tema del el acercamiento del público, del cliente tuyo con la cerveza artesanal, ¿cómo te está funcionando? Porque es una apuesta, decir, yo voy a vender solamente cerveza artesanal de Argentina. ¿Cómo te está funcionando? Sí, mira, es una apuesta que realmente muy interesante para mí. Uh-huh. La verdad que mucha gente alrededor opinaba de tener otro tipo de cosas y la verdad que no, me quedé con las cervezas artesanales y a nivel nacional, porque la verdad que acá, como estuvo nombrando Aníbal, que hay 5.000 personas haciendo cervezas y creo que tenemos bastante material. Y más teniendo en cuenta el público que viene, que en su mayoría es turístico, son extranjeros que quieren probar cosas autóctonas del país. Claro. Sí. Y la verdad que eso, por ese lado, me parece que es muy piola. También demostrarle otras cosas positivas que hacemos. Y nada mejor que poder concentrarlo en el bar, ¿no? ¿Y cuál es a cualquiera de los dos que cuál es la diferencia entre una cerveza artesanal y una cerveza industrial, digamos, una cerveza? Es como que compares un cigarrillo y un habano. Claro. Y ponele para que yo un cigarrillo para que tengas idea, un cigarrillo tiene 14 componentes más o menos. Ajá. Además del tabaco. Claro. Un habano tiene tabaco. Mirá. Esto es 100% artesanal. Agua, malta, lúpulo y levadura. Claro. No hay químicos, no hay conservantes. Eso, vamos a hablar, eso te quería preguntar. Químicos y conservantes es lo que tienen, ¿no? Y también tiene estacionamiento. Sí, bueno, la cerveza lleva un proceso de fermentación de unos 5 a 7 días y una maduración de no menos de 7 días. Puede uh-huh. estar 2 meses o más tiempo, depende de cada uno, ¿no? Uh-huh. Más madura, mejor sale la cerveza. Mirá. Che, ¿y cómo, hace cuánto tenés la empresa? Yo personalmente hace 9 años empecé a hacer cerveza artesanal. A producir cerveza artesanal. Sí. ¿Y fue siempre en expansión, para adelante? Y aposté como un negocio a futuro. Yo lo encaré como un negocio. Ajá. Encontré algo que me gusta y de hecho me apasiona hacerla. Y te puedo decir que hace 2 años que vivo de la cerveza. Largué todo mi largaste el otro trabajo y seguís. Sí. ¡Ah, qué alegría, ¿no? Es cuando largás el laburo. Eso es lo mejor de todo. ¡Qué alegría! Che, estamos hablando de cerveza sin probar ni una. Yo, la verdad, me pone bastante mal la situación. ¿Vos dirías cuál empezar? ¿No? Para empezar a probar, siempre de lo más suave, lo más fuerte. Siempre. Hay que arrancar. ¿El esquema es así? Hay que arrancar. Sí, ¿cómo está? Joven, por favor, preséntese, porque lo tenemos un invitado acá. Marcio, mucho gusto. Marcio, vos trabajás en el Nacional también, ¿no? Sí, en Cervecería sí, Nacional. Sí. No pasamos el chivo correctamente. La dirección, Marcio. La dirección es Gorriti y Arévalo. Arévalo 1588. Me la tengo que pasar yo la dirección. Claro. Me lo acuerdo yo, qué vergüenza, Va solito. Sí, no, cállense. Mi bicicleta va sola. Si me subo a la bicicleta, se y dobla sola, ¿viste? Voy por la bicicleta. Qué lindas que son las etiquetas. Sí. Y vamos con esta, con la Pilsen, tipo sí, Pilsen. Esa así. Es una muy buena cerveza para arrancar. Mira, perfecto. Quiroga, nuestro productor, ya se anota, ¿no? O sea, mira, acá trajo un destapador como Dios manda. Ah, no, pero abrió. No, pero este abre bien, el sí. Bueno, salud. Salud. Tenés los vasitos que dejás allá. Los traes así. Claro, si no. Por ahora del pico. Sí, sí, por mí ningún problema. A ver, pero esto llena el aire, por favor, mientras. Sí, entonces te decía, Federico, últimamente está besando hombres. Y, hombres, ¿no? Sí, sí, sí, es la que. No llenes con eso el aire, idiota. Muy buena, muy rica, sí, muy buena. Esa es una Pilsen. Eso es un estilo tipo Pilsen. Es ¿cómo? Como para darse una idea, claro. qué estás tomando. Pilsen es la digamos que es un tipo específico de la cerveza Pilsen rubia. Es la cerveza más imitada en todo el mundo. Ajá. Pero es una denominación de origen, por lo que no se puede llamar Pilsen a ninguna cerveza en el mundo, solo a la que se elabora en la República Checa. Como claro. champán. Como champán. Como Roquefort, como ese tipo de cosas. Entonces claro. puse tipo Pilsen como para que te des una idea de claro. qué hay adentro. Bueno, en Uruguay hay una marca, ¿no? Sí, pues sí. No, hombre, a ver, claro. siempre echar la ley y echar la trampa. Claro, no sí, sí, marca, marca no se es puede. Estilo, es marca. Claro. Hay en Uruguay, en Costa Rica, Uruguay en Chile también. Y en Argentina hay marca Pilsen. Claro, y nunca tiene nada que ver con. No. Mirá, qué buena que está, qué buena. Che, ¿y cuál es la diferencia entre una cerveza rubia, digamos, una tipo Pilsen, De lo que es la rubia normal, digamos, la rubia común, que no sé qué tipo es, que la layer, ¿no? La rubia común que tomamos es un estilo tipo Pilsen. Claro. ¿Sí? Ah, está bien. Claro. Luego tenés, dentro de las rubias, distintos estilos más, todas rubias. Uh-huh. ¿Eh? Y la por ejemplo, la que se llama la lager, digamos, la que escribe lager. Son cervezas ligeras. Ligeras, ¿eh? Ajá. Quiere decir ligeras. Hay dos estilos de cervezas, las uh-huh. de fermentación baja y las de fermentación alta. Uh-huh. Acá en la Argentina usamos en su mayoría fermentación alta. Son levaduras que fermentan de 15 a 25 grados. Mirá. Y luego están las otras de fermentación baja que fermentan en temperatura de 2 a 5 grados. Es más complicado. Claro. ¿Sí? ¿Y es más costoso hacer una en relación a la mirá, otra? No. Yo personalmente me largué a hacer esto y no es que sea más costoso, pero me es más práctico, a mí me es más fácil. Claro. Por las temperaturas mismas. Claro. Yo ahora con el frío me viene bárbaro para hacer cerveza, puedo pilotear el frío, es difícil pilotear el calor, tenés que tener cámara. Pero claro. El frío es estufita y ya está. Ah, mira. Como para regular temperatura. Claro. Hablo de algo sencillo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Eh? ¿Y qué producción tenés aproximadamente? ¿Qué volumen? Estoy en 1000 litros mensuales. Soy un productor chico. ¿Productor chico? Sí. Pero nunca hay que dejar de mirar atrás cuando uno empieza y con ollitas con las que usaba la vieja para hacer los fideos, los ravioles de domingo, con eso claro. empezamos a hacer cerveza. Qué bien. Haciendo 15 litros. 15 litros, ¿eh? Ahí va, perfecto. Mira, que pasaste en 10 años, 10 veces la producción. Vamos despacio, pero bien. Perfecto. Sí. Vamos a una tanda y ya seguimos acá con los amigos de Nacional y los amigos de Logia. Así, o el amigo de Logia, Aníbal en este caso, hablando de cerveza. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Ah, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Coal Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nakabob. Nakabob. Nacional y popular. Infocampo Radio. Con la conducción de Horacio Esteban y Gastón Guido. Infocampo Radio. Toda la información agroindustrial y económica de la Argentina y el mundo. Lunes a viernes, de 5 a 6. Infocampo Radio. Sábados, de 6 a 8. Por Radio Splendid. AM990. Todas las voces. A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Pixies, Here Comes Your Man. Sí, ese es el mazo. Sí, totalmente. Tenemos una cerveza tras otra en fila. Hay una emoción acá en el estudio tremendo. Preciosa. Rápidamente, ¿te llegó alguno más del concurso? ¿Lo tenés a mano? ¿O te pongo en un brete si te pregunto? Me gusta decir palabras tipo brete. Sí. Bien. ¿Usted viene, Strauch? Tengo. ¿Sí? Yo tengo, ¿te digo? Están compartiendo el micrófono y no... Te lo estás acaparando todo. Pero ella grita. No, te digo. Decime. Arrancamos. Santa Cerecita. Muy bueno. Muy bueno. Eliana La Casa. Denise Luciani ha dicho La Chocolaceta. Angie San Martino. ¿La Chocolaceta qué es? ¿Qué será? ¿Qué es, Denis Luciani? ¿Cómo es? ¿La Chocolaceta? La Chocolaceta. ¿Qué playa es esa? Ahora nos responderá. ¡La caseta! ¿Qué? ¿La caseta es una playa? Un parador. ¿Un qué? Un parador de Punta del Este. Ah, ¿es muy conocido? No tengo la menor idea, pero ¿será ese? Uf. ¿Será eso? Será eso, suponemos. Angie San Martino ha dicho San Clemente del Tiramisú. Denis Luciani, lindo. San Clemente. Esa. San Clemente es muy bueno. Dami Kilisi, Playas del Málaga. Claro, del Málaga es un... ¿Es algo? Málaga es una playa. No, pero hay un... Crema de Málaga. No soporto más la situación sin micrófono de usted. Vamos a hacer una cosa, mire, se va a sentar acá. Los vamos a separar. Estoy acostumbrando. Esto es un caso. Los vamos a separar y no quiere usar auriculares, ¿no? Entonces ni siquiera escucha que su voz está en Roma, más o menos. ¿Sí? Se escucha, ¡hola! Ah, dice con cara de preocupación. Venga acá, venga, Strauch. ¿Por qué no se quiere acercar a mí? ¿Qué tiene Félix? ¿Puedo continuar yo? ¿Qué tiene Félix que no tenga yo? Y ya yo además vuelo bien. Sí. Por favor, continúe. Entonces no me interrumpan más. Manuela Saiz, ahí yo, Playa del Carmenta, Angie San Martino, Playa con helado, Ferrugem Roger. Muy linda, yeah. Ferrugem Roger, esa es muy linda. Martín Rocco ha dicho Costa Tramontana. Bien. H. Mariano, Punta del Strudel. Angie San Martino, Limonte Hermoso, Cucu. Muy lindo. Acá tenemos Martín Rocco, Cucurucho Cuatía. Muy Ah, mira, por eso cuateada, claro, pero sí. Nadia T ha dicho quinotoninas. Muy lindo. Ah, por las toninas, muy lindo. Por las toninas. Qué plato. Qué plato acá. Kodama ha dicho Choele Noel. Kodama. Choele Noel, muy lindo. Y María Durruti ha dicho algo con Claro Me Coco. Claro Me Coco. Yo veraneé toda la vida en Claro Me Coco y no se me ocurrió nada con Claro Me Coco. Era fácil. Yo sé que sigue con mira el cuadernito. El cuadernito dice Siches Durazno, dice Miramarelo Durazno Dulce de Leche. Y ya todo. Eso es todo lo que se le ocurrió. Sí. Y Siches creo que ni siquiera se escribe así. No, y con Siches, me parece. Y Leche. No, Siches, está bien. Con Y, Siches. No, y sin latina, S y latina TGES. Claro. Ya entre ustedes. Ay, se manejo Siches, se manejo Siches. Que yo voy a hacer bueno, separamos y volvemos a la cerveza. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Leche en limón. Bueno, ya terminamos ese momento. Ya estamos. Sigue. La punta. Bueno, no sé para qué la saca el micrófono. Bueno, seguimos con los amigos de Cervecería Nacional. ¿Cervecería o cerveza? ¿Cómo se llama? Cervecería Nacional, ¿verdad? El local, así uno va, Arévalo 1588. Aprovechen el chivo. Ustedes digan cada tanto, digan, tiren la dirección. ¿Dónde los encuentran en redes sociales? Eso es importante. Tienen un Facebook. Sí, el Facebook es Cervecería Nacional, @facebook.com.ar. Perfecto, Leandro. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a tomar ahora? Los pusieron en orden. Ahora no sé si subieron, subiste al Twitter la foto. Tenemos en el Facebook también una foto con todas las cervecitas en hilera. Y nos toca, ahora por el orden, toca Mechó la Burra. Me encanta el nombre. Mechó la Burra. Muy lindo nombre, ¿eh? ¿Qué es esta cerveza Mechó la Burra? Producida en San Carlos, en Salta, ¿es? Exactamente. La Burra Real. Ajá. La Burra Real, Cafayate, Salta. En el Cafayate, ahí en el en el valle de Valle Calchaquí, ¿es ahí? Sí, ¿no? Sí. Ah, sí. Creo que sí. No sé. Sí, sí, me parece que sí, es ahí con, en el límite con Tucumán. Yo estuve en Cafayate. Marcio también estuvo. Sí. A ver, no sé, Marcio. Zona Vinera. Sí, en San Carlos están. Mirá. Ahí nomás de Cafayate, a 50 kilómetros. Ahí está, perfecto. ¿Y esta cerveza qué es? ¿Qué estilo tiene? Es una cerveza de estilo belga. De hecho, la hacía un belga, ¿sí? ¿La hacía un belga? La hacía un belga. Ajá. Ahora vendió la marca y la hace otra persona que sigue, o al menos pretendemos que siga, las mismas características de este belga. Ajá. Las cervezas belgas, para mí, en lo personal, son las mejores del mundo. Sí, para mí, belgas. Yo lo poco que tomé también. Y bueno, nada. Incluso las industriales, sí, me parece, sí, mejor. Sí, tal cual. Es más, creo que la empresa más importante de cerveza del mundo es belga, esa, el pulpo ese Amber que tiene, es la dueña de Brahma, que a su vez es dueña de Quilmes, todo eso, que es la dueña de Stella Artois original y la dueña de todo eso, y es la dueña, y se compra con una aspiradora de marca de cerveza y en cualquier momento te toca la puerta a vos y abrís y aparece eso, un belga. Eso quiere decir que tocaste el cielo. Sí. Si te golpea la puerta. Sí, si te golpea la puerta y te dice, hola, quiero comprar tu empresa. Pero él ganó muchos premios, o sea, es el modesto, pero... Sí, contanos de los premios que ganaste. Bueno, se realizan distintos eventos a nivel sudamericanos, a nivel mundial, de cervezas, y particularmente en uno de los estilos, la Imperial Stout, tengo 4 medallas de plata internacionales. ¡Esa! ¿4 medallas en un campeonato internacional? Sí, compitiendo con hasta 350 etiquetas, ¿no? Mira, de todo el mundo. De distintas partes del mundo. Ajá. Mirá qué bien. Mirá qué lindo para vos de catador. Sí, qué lindo ir a ese lugar. Permiso, usted llena el aire. Sí, claro. Sí. Y bueno, es una cerveza que a mí en lo personal me da mucha satisfacción. Cuando la prueben se van a dar cuenta de lo que hago. Esta, ¿cuál? La Imperial. La última. Estamos hablando de la última. El postre fue el mejor. ¿Cuál es el orden? Le voy a contar al oyente el orden. Acá hay un orden, aparecen todas etiquetitas y cosas así. Divina. Pero dijeron el orden es de más liviana a más fuerte. Exacto. O sea, la última es que directamente te pega una trompada en la cabeza. Es que si probás primero la Imperial Stout, las papilas de gustativas se anularon, no sentí más nada suave. Claro, esta que mirá, le ganas le tenés. Mira, Stout Beer Cup. Esa, acá tiene muy el loguito. Bien, está. Y esta es negra, la Stout es negra, ¿no? Esa es la cerveza más negra que puedas ver, lo más extremo en sabor, en amargores, chocolatosa, tostada, café. Hay un mundo de sabores ahí adentro, siempre siguiendo el estilo, ¿no? Mirá qué bueno, ¿eh? Es un estilo de origen inglés que en la época de los zares rusos decidieron llevarla a Rusia. Y para que aguante el viaje, carreta, barco, tuvieron que hacerla bien corpulenta. De hecho, stout quiere decir sólido, corpulento en inglés. Ah, mira, claro. Se llamó doble stout al principio y quedó, bueno, Imperial Stout o Russian Imperial Stout. Mira, sí. Mira qué bueno. Y te quería preguntar en cuanto a la graduación. ¿Tiene la misma graduación que la una cerveza estándar? Es un estilo que lleva de 7 a 17% de alcohol. Yo la hago de 11. Ah, mira. Normalmente una cerveza industrial tiene 4%, 4.5%. ¿Sí? Pero es común que en las artesanales se varíe esa... Es que está bueno porque estás creando algo, decís, ¿cuánto alcohol quiero hacerle? Tanto, y lo haces. Claro, ese es un laburo creativo también. Sí, totalmente. Es un laburo... Qué bueno, ¿eh? Alquimia. Sí, Dani, ¿querés un poco de esta? Me pateó la burra. No, porque le va a patear en serio. Yo les voy diciendo... Gracias por traer todas estas cervezas, pero yo creo que Simonetti va a estar patinándole la R hacia el final, porque yo te digo... Vamos por cerveza Guillón. E igual... Quiroga, usted venga a buscar cerveza cada tanto, si no bebo yo nomás como para completar la filita. No, yo te hago la... Queda tranquila, te vas a solar y te vas a... Quiroga, vení. Por favor, esos tres señores muy elegantes que han venido hoy. Uno parece un skater, el que es más calladito. Marcio. Parece como un skater. Es verdad. Es un amor. Es verdad. ¿Qué tiene pinta de skater? ¿Por qué? Nunca me subí a una patineta ni parecía. Le llama patineta. Y no es un buen momento. Hay un momento en el que ya la idea, el hombre y la patineta tienen que alejarse en algún momento de la vida. Yo conozco skaters de 40 que son, les van, que son muy felices. Sí. Hasta que se caigan. Claro. Ahora voy a enjuagar el vaso, mira. Sí, eso ya es un catador. Ah, dale. Pero mira, acá tenés un poquito de agua, pegale esa la jugada. Yo, ¿te acordás en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona que hay como todos skaters, vos que sí, estuviste por ahí? Sí, comiendo durums hace dos días. Se pegan unos palos ahí. Es increíble, los skaters nunca hacen ahí la de caer bien en el piso. Es que los que van ahí no son tan buenos. No, me acabo de mandar un mensaje, qué linda. Te estoy escuchando, mando un saludo para mí y mi amigo Carlos el español, que encontró una aplicación para que te escuche. Dice mi hermana desde Phoenix, Arizona. Ay, así que mira, se recibe bien la antena de la radio ahí. En un momento movieron el dial, pusieron 990 ahí en espléndida. Me agarras escabeando, hermana, casualmente. Tomando cerveza, ella es más del vino, pero venimos de una familia de buenos catadores, Quiroga se lleva el vaso de cerveza. Bien. Hablando de catadores, ¿puedo agregar algo? Por favor, Leandro. Bueno, la idea del bar es de acá a poco organizar con unos maestros cerveceros amigos que ya tenemos. Y bueno, la idea es hacer una degustación de quesos y bueno, que venga gente... Gente del ambiente radial, como nosotros, ese tipo de gente, ¿no? Exactamente, sí, gente radial que pueda venir a saborear unos quesos y una variedad bárbara de cervezas. No sé si te conté que tenemos alrededor de 60 variedades diferentes de cervezas en la cervecería. Sí, más o menos 60. Uh-huh. Sí. No, perdón, que me parece súper importante, digamos, porque que tenga 60 hace que vaya... Uno vuelve. Uno cuando va a esos lugares, o sea, y de golpe decís, ah, me faltó esta. Como y mínimo 60 veces tenés que volver. Sí. Eso se puede... O sea, una vez por semana en un año y medio, más o menos. Exactamente. Sí. Y alguna te va a gustar también. Claro, y vas a volver. Yo les contaba, siempre me había quedado, yo viví en España y cada tanto me iba a Irlanda y me encontré como una cerveza que me había vuelto loco en un viaje que era la Tiger Beer, que es una de Malasia. Y después volví y viste cuando uno en el recuerdo la recuerda como la mejor cerveza del mundo y después probé otras y estas están mucho mejores. Entonces en la variedad vamos encontrando siempre, te vas mudando de birra, te gusta una temporada y de golpe pim. Y lo que está bueno de que tengan 60 es que no, digamos, ahora mismo traer una cerveza es una locura. Y como lo que decían, no hay cultura cervecera, de golpe empezar a conocer y empezar por casa está buenísimo. Sí, vamos, no, es que hablábamos eso en el corte, lo de la cultura cervecera. Sí. Vivimos en un país que la cerveza se suele servir en cualquier bar, uno va a cualquier bar común y te la sirven o caliente o te sirven la de una marca que sale y como sale de hay la fábrica ya está entrando marcas al vaso y ni fermenta, te ponen los químicos. Y te dan para elegir tres marcas, sí, como sí, mucho, claro. No. Sí, el tema de la cultura cervecera, porque recién lo hablábamos. Sí, perdón, que te interrumpimos justo. No, todo bien. Porque él dijo, ¿cómo que no hay cultura cervecera si acá tomamos cerveza? Claro, se toma lo pavote. ¿Cuánta gente conoces que dice a mí sin espuma? Mucha. Bastante, sí, bastante. Sí. Ese no tiene idea de tomar cerveza. Claro. La cerveza debe servirse con espuma. El famoso dicho dos dedos de espuma. ¿Por qué? No es nada al azar. Las cervezas concentran los alcoholes en la espuma. Entonces, cuando vas a probar por primera vez una cerveza nueva o distinta, una marca nueva, uh-huh, y querés saber de cuánto alcohol se trata, claro, probás primero la espuma. ¿Eh? Claro. Luego la catás como un vino. Claro. ¿Eh? Entonces, la cultura de cervecera no es tomar cerveza. Nuestros antepasados, que inmigrantes, eran hacedores de vinos. De hecho, un amigo que tenga el nono que hace, sí, cerveza, siempre hay en algún grupo. ¿Cerveza o vino? Que haga vino, perdón. Pero acá nadie sabía hacer cerveza, nadie sabía hacer whisky. Y los cerveceros estamos a un paso de hacer whisky. Ajá. ¿Eh? Es un estacionamiento. Entonces son culturas que se van introduciendo ahora. ¿Por qué? ¿Cómo se hace la cerveza? ¿Cuáles son los pasos? Se calienta agua, uh-huh, se le agrega la... Así rápido, ¿no? Se le agregan las maltas, se macera, que es una maceración. Hacer un té es una maceración. Agua caliente, saquito de té, esperamos, uh-huh, unos minutos, se maceró, ya está el té hecho. Listo. Esa maceración que tenemos nos da la famosa malta. Que uh-huh. nuestras abuelas les daban a las embarazadas o a los chicos para que engorden. O que se sigue vendiendo en el supermercado, la malta. La malta, sí. Ahí tenemos la malta. Esa malta se pasa a otra olla donde va a hervir. Y en el hervor se le va agregando el lúpulo, que le da el amargor característico de la cerveza, el aroma y el sabor. ¿Y el lúpulo qué es? El lúpulo es una planta tipo rastrera que... Ah, es una planta específica, es una planta, se llama lúpulo. Sí, sí, sí. Este, uh-huh. Lo que se utiliza es la flor del lúpulo. Ajá. Este... Queda raro, ¿no? Que le digan una dama, por ejemplo. ¡Flor de lúpulo! ¿No? Y sí, fuerte, ¿no? Pensé que iba a ser... No. Continúe, por favor. Sí, sí. Nada, que la Argentina es uno de los países grandes exportadores de lúpulo en el mundo. Tenemos ¿sí? lúpulo muy bueno. Exportadores. Ah, eso mira. Te iba a preguntar, si las cosas que usan son nacionales en general, importan algo. Yo personalmente uso un lúpulo nacional, que es lúpulo sí. Cascade, pero hay okay. otras variedades de lúpulo muy buenas, sí. muy buenas de verdad, que yo la verdad tendría que ahondar un poquito en esos lúpulos distintos porque... Sí. les dan distintos toques a la cerveza. Claro, claro, claro, claro. Hay cervezas de trigo también. Sí, sí, sí, como la Polaner es la más... Es la más conocida y sí. es muy rica también, sí. sí y sí, alguna que otra... La Franciscana tenés, la Löwenbräu o algo, sí. Löwenbräu o algo así. Löwenbräu, sí, sí, sí. Esas son las industriales. Alemana, creo que es la Löwenbräu. Es alemana. Sí, sí, sí. Borracho. Sí, sí, sí, hay un conocimiento acá, hay una data. Sí, verdad. No sabía que sabías tanto. Yo sí, de cerveza. Sabés sí. de todo, de cerveza, todo. No. Chau, boludo. Yo creo que la de trigo es más femenina, la cerveza de trigo. Sí. ¿Eh? Sí, la piden más... ¿La piden más las chicas? Sí, sí. sí ¿no? Más suave. Es verdad. Más frutal. Como una sí, cerveza sí. de miel, que es más suave. Exactamente, la Honey. Sí, sí, exactamente. Sí. Mira, sí, sí. acá dice, Alina Pérez dice, además de me echó la burra de graduación 8, 8 grados de alcohol, sí. existe, me pateó la burra en la plaza, sí, que sí. tiene graduación 12. De 11, sí, 11. Mira, tenemos uno oyentada. Ah, qué bien, que, ¿sí? que sabe de estas. 12, mira, lo corrige incluso el propio Leandro, lo corrige pero... Marcio. Le dice, tiene razón. Alina Pérez dice, tenemos oyente borracho, ¿viste? Acá tenés que, es exigente, ¿no? Y es muy rica la me pateó la burra de la plaza. Sí. ¿Eh? Es una rubia bastante fuerte. En mi cumpleaños, ¿cómo yo? Yo dije, mi cumpleaños, mira, me junto en Cervecería Nacional. Con los amigos de acá, sí. claro, y después salimos de bar. Fue como ese plan. Hice como ese festejo. Festejo itinerante, se llamó. Estuve 48 horas bebiendo. Bueno, la cuestión es que agarramos y arrancamos ahí porque a mí me gusta mucho la cerveza. Qué bien. Y a las 12. ¿A las 12 que quieren más cerveza, Félix? Sí, estaba bueno. por, digamos, me parece que llevamos un ritmo de catación. Acá tenemos... De bebé. ¿Querés que cerveza roja? ¿Querés sí. una roja? Sí, sí, pero pásame la agüita. Que... Ah, perfecto, así, limpia no el vaso. Yo no pude ir, bueno, ahí... Bueno, y entonces, estábamos tomando y una de las que tomamos fue una que hace La Grosa, se llama. ¿La Grosa? Pero La Super Grosa, ¿cómo es el nombre correcto así? Es Grosa y Regrosa. La Regrosa. Ay, qué bueno. La Regrosa. Sí, Regrosa. La Regrosa que la hace Santa Olalla. Es una cerveza producida por Santa Olalla, que además de producir discos, produce cerveza. Pero es una máquina. Y vinos también. Sí, y vino. Oh. Y no, sí, sí, es un bon vivant. ¿Viste? Tiene todo el plan bon vivant de escabio, música. Bueno, la cuestión es que era súper, súper frutal era esa, era la Regrosa esa. Era como un champán casi. Era, venía como una botella de champán con corcho de champán. De 750 centímetros. Claro, una botella de 750. Con corcho. No tiene... Ya estamos tirando la botella. Ya estamos tirando, ya estamos haciendo kilómetros. No, pero a ver, les explico. No se puede sacar a ningún lado. Es un problema de que soy payaso, no tiene absolutamente nada que ver con el alcohol. Tengo un problema de torpeza. ¿Esta, la rojita le gusta a usted? No, gracias. No, gracias, ¿eh? No tomo cerveza, chicos, lo siento. Ah, mil disculpas, justo, pero... ¿Cuándo vienen los mire, lo huela que ni olor a cerveza tiene ya, esta, ¿eh? Ah. ¿Esta ya? Ah, ya no. ¿Saben qué? Chicos, de verdad, me parece, mi padre, que paz descanse, cuando era chica se ve que yo jorobaba mucho y me convidaba a una cervecex. ¿En serio? Porque era alemán marino. Ah, sí. Le gustaba mucho. Y el apellido de ella es Strauch. Imagínense, y es rubia. Pero entonces, me parece que de chiquita que habré tomado un vasito o dos, me quedó como no, mejor no. Ah, puede ser tranquilamente, ¿eh? Y me voy a poner a llorar. Por ahí le di, claro. No, no sé. sea boluda, no te quebré, pendeja. ¿Qué flor de quilombo hizo Félix, eh? Ahí... Déjame ser. Mira, viene Quiroga con servilleta. Qué eficiente. Miren cómo los miran. Qué eficiente, sí. Dicen, manga de borrar. ¿A dónde nos trajeron, no? Imagina esta gente. Bueno, estamos tomando otra ahora, una roja, la Bauhaus. Es como la famosa casa Bauhaus alemana de principios del siglo XX. Que la, ¿tenés la botella por ahí? No, la tenés, Félix. La tengo yo. ¿Me la podés pasar sin tirarla? No. ¿Qué características tiene? ¿La saben de memoria o quieren que les pase la botella y les pueden pegar una ojeada? Está hecha en Villa Langostura. Es una cerveza roja hecha en Villa Langostura. Es una muy rica esta, ¿eh? Muy rica. Tiene gusto... No sé cómo decirlo, como a café tiene gusto. Tiene como un... Sí, a ver, el maestro cervecero ahí nos dice. ¿Cómo la sentís a esta? Claro, es... Espera que me pongo los lentes. Es una Barley. Una cerveza roja fuerte. A ver, recién dijimos que dentro de las rubias hay distintos tipos de rubias. Las rojas también. Sí, esto no es como el vino. Tinto, blanco y rosado. Y se acabó. No. Acá hay rojas como esta que estamos tomando, que es una roja fuerte. O podemos llegar a una Scottish, que es una roja bastante potente, inclusive de alcohol. Mirá. La roja que traje yo en particular tiene 8% de alcohol. Y es una Irish Red, no es una Scottish. Claro. Barley era centeno. Barley era... A ver, espera un segundo, que es una palabra... Cebada. Cebada. Cebada. Cebada. Debe ser. Sí. A ver, espera. Vino de cebada, perdón. Vino de cebada. Cebada, exactamente. Sí. El que quiere decir en inglés barley. Claro. Barley wine también. Sí. Que suena a barley white, pero no tiene nada que ver. Sí, ¿no? O sea, barley wine suena como un lobo. Pero trajimos una barley wine de La Grossa. Mirá. La Grossa, justamente. La que mencionaba. Y después tenemos tres, o sea, viene... De las cuatro que quedan fuertonas, tres son marca La Logia. O sea que te gusta tirarlo para arriba, ¿no? El volumen de alcohol, te gusta extremo, la potencia, ¿no? Las cosas soy extremo. Aníbal. Mis cervezas tienen 6, 8 y 11%. Mamate. ¿Eh? Más cerveza. Mamate, justamente. Mamate. Bien, le da con toda. Bueno, a ver, ¿qué dicen que hagamos? Mirá, son las y 14. Estamos por la roja. A partir de ahora viene... Ahora viene la logia Irish Red. Esta también es Irish Red. O sea, es el mismo estilo. Es Irish Red, sí. Bien, y después ya vienen las... Esta que dice... Irlandino, cerveza malta clara fuerte, potrerillo. La barley wine. Esta, claro. Bueno, después ya vienen las barley. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a abrir esta roja. La probamos a la logia, a la roja de la logia. Y después ya entramos con toda la barley. Una música tipo Wild On, yo me pongo una bikini que te traje. Allá, perfecto. Y empezamos así con hacer espuma, todo. Perfecto, ¿no? Dale, vamos con eso. Manda la tanda, dale, anda a cambiarte. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? No. ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate. La fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Creciste con ellos. It's been a hard day's night, and I've been working

too. She'll speak when she's spoken to. Ellos eran los editores. Munich. Uh-huh. Ja, hablando de cerveza. Sí. Munich, mira qué bien, ¿eh? Como tu abuelo, ¿no? ¿Hablas alemán, padre? Me gustaría escuchar el alemán de la locutora con problemas. Osta. Osta. Muy bien, esa la entendí. Qué bien, ¿qué está diciendo? De agente, igual nosotros tenemos un kilo de helado de Cadore. Más allá de toda la cantidad de cerveza enorme que estamos tomando, tenemos un kilo de helado de Cadore, ¿verdad, amigo? No, oui. ¿Qué está diciendo la gente de balnearios con... balnearios no, balneario playas con helado. Bajate. Bueno, playas con helado. Mientras yo me tomo la logia Irish Red. Playas con helado. Muy rica esta, ¿eh? Sí. Por cierto. Sí, sí, sí. Muy contento estaba Aníbal, que le dijimos tiene mucha espuma y está chocho, ¿no? Entonces, playas, ¿qué dice la gente de playa con helado? Dulce de sitges granizados, dice Urdan Pilleta. Después, espera que estoy filtrando la cantidad de comentarios que vamos a leer ahora de la gente que está como loca con la birra, ¿eh? Mirá. Ay, qué pero vamos, una cosa por vez. Manuela Saiz ha dicho Puerto Pirámides. Crema del Este, dijo Sofía. Manuela Saiz... Viña del Mar Pistacho, que ya la borró, no sé por qué, pero estamos como locos. Playa Punta de Leche, tenemos de Ángel García. Manuela Saiz ha dicho Isla Galápagos. Crema de Ángel García. ¿Cómo? Crema de Ángel García. No, no. Sí, no. Cualquiera. Usted cualquiera. ¿Qué fue eso? No sé qué. Creo. ¿Fue un lapso tuyo? No, pues, no hubo nunca un tweet que tuvo que ver con eso. ¿Qué te acordaste? No, pues, me... Contanos, Felipe, ¿andás con problemas? Sí, me acordé de tu mamá. No. Entonces voy a seguir. Manuel Saiz ha dicho Punta Canamoca. Punta Canamoca. Piquito Perón ha dicho Costa Tiramisú. ¿Y sabes qué? Me había olvidado de todos los que dijo a Nina Pérez porque. Porque solo había leído la había leído sin el hashtag, solo la ha robado. Y como no arroba alguna gente, como Eliana La Casa, que ha dicho Salvador de Sandía. Muy bueno. Tenemos a Lina Pérez con Mante Colibú. Tenemos. Ahí está, tenemos nomás de Lina Pérez y me temo que lo he perdido. Ah, Punta Larana. Na. Muy está. Difícil, Punta Lara, sí. ya una playa, Punta qué Lara. Difícil. No, pero aparte estoy filtrando comentarios de gente que dice, ay, creo que no fui mucho a la playa. Y bueno. No, en serio. Sí, bueno, ¿qué chicos. Dice eso? ¿Qué fue? Ahí, por ahí. Magalí Taje Esparga. Laura de la Plata ha llamado y ha dicho Costa Brava y Nilla, muy bueno. Muy y lindo. Walter Lucero, Mantecolonia del Sacramento. Sí, Mantecol sigue siendo sigue un helado que está presente en la vida del a mí ciudadano. No me consta, o sea, todavía. Va, no, bueno. Bueno, vos, no te, disculpa, no, me estabas en Europa. No, no, que le conste, que no le conste, así viene de vuelta. Ah, bueno, me Beatriz, levanta Guido. ¿Y Beatriz? Beatriz se llama cada tanto, pero ya no es la misma. No es la misma gente. No, no, tenemos una disputa con el helado de Mantecol, que decíamos que no existía, vino un oyente con un kilo de helado. Les cuento sí, a los más. Sí, que existe. Sí, bueno, sí. Cállense. No, vamos a seguir. No, ¿saben no, qué más? El vodka no existe. No existe. El vodka no existe. Ni el sándwich de jamón crudo tampoco existe. El sushi no existe. ¿Y alguna vez tomaron helado con cerveza? Yo no, pero... A Trodendel. Sí, helado con cerveza. Se me ocurre que con la cerveza pesada, con cerveza negra, con stout, con ese tío, debe andar fenómeno, ¿eh? ¿Con qué lo recomiendo? Cuando quieras te paso una copa helada. ¿Con qué? A ver, a ver. No, a ver, a ver. Pasa la hora, pasa la hora. Claro, estamos conjugando la cerveza con el helado. Sí, claro. Mientras me tomo una grosa, que es la que hace Santolalla, grosa... Ale Andino de Cuarta, dice. Sí, ¿y cómo es la receta? A ver. Copa de sidra, es la copita baja, ¿sí? Yes. Vamos a llamarlo la Copa Logia, ese es el postre. Ahí va. Ahí está. Copa Logia se llama. Una bocha de helado de crema americana. Ajá. Uh-huh. Ya estoy. Un copo de crema chantilly arriba. Apá. ¿Bien? Bien. Una frutillita chiquita para decorar en la punta, arriba. Sí. Un poquito de chocolate rallado. Ajá. Y una Imperial Stout de la Logia... que vas a tirar y mira. Que caiga en la frutilla y va a dejar surcos negros en las cremas. ¡Uy! Qué bueno. Lujurioso, ¿eh? Lo dice. Terrible, ¿eh? Aparte, la palabra surco. Morís de placer comiendo ese helado. Tiene. Wow. ¿Tiene sí. Marcio, se le cayó el micrófono. Te dice, póngale un Viagra al micrófono. Está muy lejos. Sí, para que se lo vamos a arreglar. Ay, qué rico eso. Bueno. Es muy rico, sí. La mezcla de esta cerveza amarga con todo lo dulce que tenés ahí da una combinación muy rica, de verdad. Sí. Che, qué bueno, ¿eh? ¿Qué nos dicen los oyentes de la cerveza? Los oyentes estaban como locos pidiendo que se sortee birra, ¿eh? Así nomás. Che, tanto, claro, se quedan remanija. Claro, es una injusticia. Podemos, mira, mira cómo lo ponemos en un compromiso. Leandro, ¿podemos sortear cerveza para nuestros oyentes? Sí, no hay ningún tipo de problema. Vamos, Leandro, bien. Perfecto, ¿eh? La bikini funcionó. Vamos a... Todavía no. Vamos a pensar. Uy, mira, mira qué compromiso que te puso, ¿eh? ¿Viste qué? Vamos a pensar alguna consigna, que no venga, se la lleven de arriba los primeros tres. Sorteo me parece injusto, alguna cosa meritocrática. A ver, algo, ¿se les ocurre alguna pregunta en relación a la cerveza que no pueda responderse buscándose en internet rápidamente? Piensen mientras escuchamos los mensajes, a ver si después pensamos alguna pregunta que puedan hacer que no lo puedan googlear, ¿viste? Decir con qué se hace la cerveza, que es muy fácil. Sino alguna más rebuscada, ¿eh? Y mientras leen los mensajes, después tiramos la pregunta. ¿Que la responde? Se lleva, ¿qué se puede llevar? A ver, ahí puede ir al Nacional, tiene 15 días, si querés, hacemos como exactamente, pues 15 días como para retirar y, bueno, vamos a ir estudiando, a ver. ¿Lo aporto? Si hay que aportar, no, lo aporto, obvio, perfecto. Obvio, no hay ningún tipo de problema, la logia y Cervecería Nacional, obviamente. Mira, ¿te parece que hagamos esto? A ver, si no los pongo en un compromiso. Ya tres. Sorteamos de la logia, sí, de la logia, que pasen por la cervecería y se lleven una de cada. ¿Te parece bien? De las de 330. Se llevan una tipo Pilsen, se llevan una Irish Red, se llevan la Porter, la Imperial Stout y la Porter. ¿Qué? Y la Porter. Un y premio Porter, que ronda unos ciento y pico de mango, ponele, ¿no? Así en general. Exactamente. Sí. Está bastante bien, está bastante bien. Y además la salida de ir allá. ¿A cuántos oyentes hacemos? A dos oyentes, te parece. Dos oyentes, bien. Perfecto. A un hombre y una mujer. Perfecto. Un hombre y una mujer, y por ahí se pueden conocer a... Mira, exactamente. Mira, cómo no, ¿eh? Cómo no. Bueno, tiene que ser entonces. Es San Valentín. Mañana. Bueno, piensen una pregunta o algo que respondan. Mañana es San Valentín. No. Ah, sí, pues. Es como Susana Jiménez, yo conduciendo. O sea, esa. No, pero lo que se viene es el Día del Amigo. Ah, perfecto. Eso, ¿eh? Es importante. Así que el viernes, el sábado, exactamente. Viernes y sábado vamos a estar festejando en la cervecería. El Día del Amigo con derecho a roce pueden hacer. Mirá. Sí, obvio. Mirá. Pero eso es todos los días, FD. Sí. Todos los días es eso. Bueno, ¿qué nos dicen de la cerveza? Es verdad, les caen ya personas, amistades que de golpe hacen clock ahí en el momento de la cerveza y el amor. ¿Tiene que suceder? Sí, obvio, obvio. Listo. Aparte ya se ve demasiadas cosas en el bar. Sí, ¿no? Tienen efectos importantes la logia. Sí, sí. No, y uno lo nota, ¿no? Desde como de la versión de cantinero, ¿no? Vos vas viendo que a medida que servís cerveza se va aflojando la pareja, ¿no? Se va... Ah, qué bueno verlo. Sí, la manito más apoyada. Sí, ahí, sí, hasta que está deformado encima. ¿Dónde quedó? Veamos. De golpe el abrigo, se eso quitó no, el abrigo. Uno, es que no. No, no, es que hablan así en el lugar este. No. Acá son los gente de nivel y Simonetti, bueno. Callate, imbécil. Bueno, ¿qué nos dice la gente? Eso es desesperado, estoy. La gente está como loca. Acá, bueno, la Berito Milione, que viene a traernos siempre las comiditas que hace, dice que se perdió la cerveza, muy interesante todos. Acá Diego Bengoa ha dicho, acá se pide sin espuma porque no se toma cerveza artesanal y la cerveza en serie tiene una espuma horrible. Ese es un buen punto, ¿eh? Eso es verdad. Ojaldre, ¿eh? No sé si los señores... Claro, de acuerdo. Bueno, a ver, yo hablo por mí, ¿no? Yo pongo mucho énfasis en la espuma. No, la tuya es artesanal. Importante. Es muy importante la espuma. De hecho, muchos cerveceros ponemos avena en la elaboración. Claro. La avena, no hay alimento más sano que la avena, ¿sí? Y la avena, ¿qué es lo que hace? Le da cremosidad a la espuma. Entonces, de ahí que es tan consistente. Mirá qué bien. Como locos. Bueno, voy a continuar acá con lo que me están diciendo las personas. No, y más gente acá diciendo todavía que quieren las cervezas y las barley white y todo eso. Bueno, estamos en condiciones de ofrecer una pregunta para... Acá ya Manuela Sáiz está con los dedos, la yema de los dedos tocando las vocales. ¿Qué pregunta puede ser? A ver qué responde. Primero, gente que responde por Twitter en @lahoradoble o en Facebook, facebook.com/horadoble, o en los teléfonos 4010-7157 y 4010-7158. El primer oyente y la primer oyente, tiene que ser un masculino y un femenino, un chico, claro. Por decirlo en términos policiales, que responde a la siguiente pregunta. ¿Cuántos días se necesitan para hacer una cerveza, como mínimo, desde el día que la elaboramos hasta el día que la podemos tomar, sin químicos, sin agregados, todo artesanal? ¿Cuántos días son necesarios? Sin químicos, sin agregados, importante la pregunta. Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, el primero que lo responde, en cualquiera de los medios de comunicación, nosotros cortamos en ese momento la entrevista. Dale, y me pongo le decimos si ganó o no. No, la bikini. ¿Usted quiere ponerse la bikini? Esa es la sí, es... Se me vino dos segundos. ¿Sabes? Mira, igual se escucha todo, Creo que no. ¿Ya, ya tenemos el teléfono? No. Ah, lo colgamos al aire, ¿querés? Ah, Quiroga, ¿querés? Por favor, colgamos al aire, oyente. Ay, que nunca hablé con oyente al aire. Ponete los auriculares, que si no, no vamos a escuchar nada, ¿eh? Los que quieran, mira, acá yo tenemos. También quiero. Ahí está, tome, póngaselo. ¿Quién está al aire del otro lado? Hola, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Quién habla? Pablo de Aedo, ¿cómo andás? Pablo, ¿cómo te va, Pablo? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿querías arriesgar? Sí, voy a arriesgar. A ver. Me voy a basar por lo que escuché en su momento, cuando siempre se hablaban de esos temas, pero bueno. Bueno. Puede ser que sean 2 meses, más o menos. ¿Dos meses? O sea, no. 60 días, ponele. Sí, 60 días. No fuimos lejos. Yo voy a dar un parámetro entre tantos días y tantos días, oh. Pero 2 meses ya es mucho. Sí, es mucho. No es correcto. Es demasiado, es demasiado. Demasiado. Bueno, Pablo, igual. Ay. Muchísimas gracias, Pablo. Un día de esto, cuando quiera, cuando salga otro sorteo acá de Cervecería Nacional, nada, vas a estar al tanto, estate ahí firme junto al pueblo. Sí, Pablo, pensé algo para Cadore, si no. Bueno, pensé algo para Cadore. ¿No? Ah, ¿ya te llevaste un kilo de helado vos o no? Sí. ¿Qué? Sí, hace un montón. Ah, hace un montón de semana. Abrazo grande, Pablo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, estamos ahí, estamos acá, pues, los primeros que llegan. Entonces, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto es lo mínimo? La pregunta es, ¿cuánto es lo mínimo que necesita una cerveza artesanal desde el momento en que empieza a producirse hasta el momento que se consuma? ¿Verdad? Es, sabemos por ahora, según Aníbal, es menos de 60 días. Eso es lo que sabemos. Bien. Eso es menos de 60 días. Este oyente dijo, me voy a arriesgar por lo que vengo escuchando, pero lo que escuchó es que yo dije en un momento que se puede madurar hasta 2 meses, si querés. Claro. Hasta 2 meses. Hasta 2 meses, claro. Okay. Se equivocó ahí. Eso nos da una pista de que es mucho menos. Es que es mucho menos. Es mucho menos. Es lo único que vamos a decir. Es mucho menos. ¿Ya tenés arriesgado? ¿Ya tenés arriesgadora? Acá, gente, en Twitter tenemos. Acá alguien ya está. A ver, ¿qué están diciendo? No, acá que al final no había leído el hashtag bien. El Barley White era de hashtag cantantes con cerveza. O sea, la gente está creando su propio. Les chupa todo un huevo. La gente está inventando hashtag, ¿ves? Birriña del mar. Ah, no era playas con birra. Está en cualquiera. La gente está como flasheando. Como, la gente le habla de escabio. Y aunque sea lunes y falte toda la semana, la gente está ya pensando en. Bebemos nosotros y se emborrachan ellos. Sí. Vamos con la Logia Porter, nuestra anteúltima cerveza. Ay, habrán notado el deterioro que estamos viviendo. Fíjense que en Simonetti es muy claro por el tema de la pronunciación de las consonantes. Callate. Es terrible lo que te va pasando. Yo el día de mi cumpleaños dije, este chico. Callate, dejá, va a terminar. Mi cumpleaños lo celebré el viernes y déjenme decirles. Y este programa se escucha. Yo escucho a mamá. Escuchando a tu hermana, aparte. Por favor, es un que tu hermana no sabe escucharme una cosa. Tiene un hermano comediante. Callate, voy a tener que matarte, ¿sabes? Yo se levanta re temprano, se pone a estudiar danza, qué sé yo, a elongar. Este está hecho una morsa con una baranda birra que no puede más. No es cierto, chicos, no es cierto. Bueno, por favor. Tienen baranda birra estas cervezas. Mirá la espuma que tiene la cerveza, la Logia, que yo la destapo y va subiendo. Mirá cómo se va acumulando. Es verdad. Un montón de espuma, ¿eh? Eso habías dicho que está bueno porque acá se concentran todos los alcoholes de la cerveza, en la espuma. Sí, sí. Cuando vos servís, tiene que tener espuma en el vaso, sí. ¿Cómo fue? Acá tenemos, sí. Perdón, ¿eh? ¿Arriesgan? Acá tenemos gente jugándosela. Y a ver, ¿qué dice? Nadia te dijo 60 días, Pinito no. Perón bardeó y dijo 3 meses, y de golpe te escuchó y dijo, no, 45 días. No, no, tampoco. No, y Manuela Saiz ha dicho entre 20 y 25 días. ¡Muy bien, Manuela! Ah, ¡Manuela! ¡Acertó, Manuela! ¡Es correcto! Bueno, el problema que tenemos, claro... Es y Diego Bengoa ha dicho 15 días, justo claro. Pegado. El problema... Es muy poco, Diego Bengoa. Lo que bardeó ahora el segundo ganador. No, es que cayó ahora. Diego Bengoa, por bueno, eso te digo. Vamos a dárselo a Diego también, porque sabes que ya dijimos la respuesta. Pegó en el palo. Me entusiasmé, sí, con la... Oh, yo dije correcto. Se lo damos entonces a Diego. Son unos giles. Ay, ustedes casado. Dos son re giles. Mal. Yo voy a hacer programa solo. Basta, váyanse. Oh. Váyanse. Ustedes los de la birra, quédense. Ustedes. No, ahí está. Quería perfecto. Cantar eso. Bueno. Dale, Félix, es tu programa. No, ya está, dejame. Vuelvan, chicos, los extraño. Necesito. Aníbal, contanos, Aníbal, ¿cómo fue que en un momento de tu vida... ¿Vos qué hacías antes? Contanos qué hacías antes. Hacía utilería y escenografía para cine y fotografía. Mirá qué copado. Ah, la pichota. Es tu laburo. No, yo vestuario. Ya sé, pero bueno, pero estás siempre ahí en el ambiente. Sos un padre re poco atento. Callá. Como, lo que haces vos. No, ya sé que hace vestuario, pero es el mismo rublo. Ella labura en vestuario, en publicidad. Sí. ¿Vos laburás en publicidad y todo? Sí, más que nada fotografía, con Charlie Mainardi, sí. Ajá. Ah, mirá. ¿Y cómo fue que en un momento dijiste, me voy a poner a hacer cerveza? ¿Te gustaba la cerveza? ¿Fue una idea? Bueno. ¿Estabas aburrido? ¿Querías un hobby? ¿Viste trenes eléctricos? ¿Viste origami? ¿Viste cerámica? Y después dijiste, no, mejor hago cerveza. La verdad, estaba por cumplir 40 años y no sabía definir, todavía no tenía definido mi vida. Voy a hacer cerveza. Claro. Y me pasé un año entero pensando qué hacer. Algo que me guste. Que sea un buen negocio y que dé, no que llegaste a tal edad y que no puedas laburar más. Claro. Y bueno, por entonces no, lo artesanal empezó a fluir. Uh-huh. Probé una, me gustó, empecé a averiguar por internet. Y así fue como me largué, encontré una receta y me largué a hacer cerveza sin haber hecho un curso. Y fue tirarse, sí, fue tirarse una pileta honda sin saber nada. Pero a vos te gustaba mucho la cerveza, tenías algún tipo de vinculación? No, de hecho tomo muy poco alcohol, no me cae bien la cerveza, también tomo muy poquito. Mira. Pero me gusta hacerla. Y bueno, la primera elaboración invité a los amigos, que casi se me mueren los amigos, si no me hablaron por dos meses, era horrible, era espantoso. Y así es como después vas, esto es como cocinar, un poco más de aquello, un poco menos de esto, y hasta que vas encontrando un equilibrio entre sabor, amargor, aromas, depende del estilo que estés haciendo. Los primeros años fueron de meter guita y elaborar y que tomen y escuchar opiniones. Cuando te empiezan a decir, che, qué buena que está, che, muy buena, quiere decir que estamos pegando en el palo. Y bueno, así fue básicamente como me largué y a lo que llegamos hoy, que es una cerveza que en algunos lugares van exclusivamente a tomarla. Eso me llena de satisfacción. Uy, qué lindo. Y estamos, mira, justo ahora estamos tomando la Logia Porter. ¿Eh? Sí. Porter, ¿qué? Ahora mismo estamos tomando. Yo tengo mucha en la mano. Él la está lamiendo. Se te cae. Sí. No, pues si me larga mucho. No. Notás la diferencia que hay entre las mesas. Notás la diferencia. La prolijidad que es de mi lado y del tuyo, Vane. Sí. De los amigos acá. Y después. Esto es el chiquero de esta feria que parece un chico que lo llevaron por primera vez a Burger King con los 4 años de edad. Y entonces tiene todo su billete. Yo ya expliqué mi condición de clown y no voy a hacer nada al respecto. ¿Por eso del clown? Bien. Quiroga, nuestra operadora necesita más, ¿eh? Necesita más. Te cuento todas las cosas que perdí. Callate, pero ¿cómo te voy a escrachar? Quiere más cerveza, dije. Eso. Sí, eso. ¿Qué me contabas del clown, querido? Es que feo que te queridé, ¿no? No me queridé. A mí me gusta decir querido, lo digo con cariño. Mira. ¿Vos no querés probar? ¿Vos no te gusta tanto la cerveza, pero no querés probar de esta? de la... Qué feo que suena, bueno. Sí, qué horrible. Es una guaracada. No, me quedé es una guaracada total lo que estás diciendo. Escúchame, ¿saben los oyentes que mandaron el mensaje? Ya están, sí, comunicados. Ya, saben, ya mandaron su mensaje directo. Sí, tienen 15 días para retirarlo de Cervecería Nacional, que Cervecería Nacional, no en Nacional. Cervecería Nacional, que queda en Arévalo 1588. Arévalo entre Gorriti y Cabrera, ¿no? Sí, Cabrera, sí. Y Cabrera, perfecto. Esto es... ¿Está todos los días abierto? Estamos abiertos a partir de martes a sábados, de las 17 horas. Y contamos con un 2x1 en pintas en lo que es cerveza rubia y roja, sí, hasta las 21:30. Ah, bastante. La verdad que sí. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a ir una tanda. Vamos a escuchar un tema más, que todavía nos quedan bastantes. Y ya volvemos un poquito más con la hora doble. Y terminamos de resolver también el tema de la consigna de las playas con helado. Sí, sí, totalmente. Totalmente. No, iba ahí a abrir una tangente y de golpe decidí cerrarla, así que nos podemos ir a la tanda cuando tengas ganas, ¿sabes? ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Benjamin. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque en los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué caso lleva? ¿Qué? Buena pronunciación de francés. No. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Just the end. I just sit on the stack. Aire. Parece quedamos que estábamos aire. Tomando, ¿no? Sí, ¿no? Bien, perfecto. Hay una información, atención, señores oyentes que están escuchando, es muy importante la información que van a recibir ahora, porque entre la tanda y el tema que sonaba, una declaración fuertísima que se ha escuchado en esta mesa, que es, ¿se puede hacer helado de marihuana? ¿Helado? Así, helado. Claro. ¿Helado? Helado, helado, cualquiera, helado, cerveza de marihuana. Una vergüenza. Déjate. Sí, sí, un desastre lo que te no, no, a ver. Ya pegó, me parece. Sí, sí, cállense, cállense. Ya destapamos todas las botellas. ¿Se puede hacer cerveza ¿Se puede hacer cerveza con marihuana? Se puede hacer cerveza con lo que se te ocurra. Ajá, ¿cómo es eso? En el caso de la marihuana, se tienen que usar los cogollitos, que se... por lo general se ponen en la maduración, después que fermentó se agregan los cogollitos y en la maduración es donde larga todo el THC y bueno, luego en el embotellado, claro, se filtra y ya está. Es el mismo efecto que con la torta de chocolate, con ese tipo de cosas, digamos. Más el alcohol. Claro, claro, sí, eso suena lógico. Suena lógico, pero, o sea, ¿vos le podés poner cualquier cosa a la cerveza en ese momento de la maduración? No, depende qué es en uno o en otro momento. Ajá. Por ejemplo, ¿y cosas que se le ponen a la cerveza así raras? Frutas, me han dicho hoy. Bueno, hay cervezas rojas que se hacen con frutas rojas, ¿sí? En el caso de mi cerveza no, es una mezcla de maltas. Ajá. Se puede hacer cerveza, la honey es una cerveza con miel. Exactamente. Se puede hacer cerveza con dulce de leche, si querés, se puede hacer con cebolla, de ahí a que a alguien le gusta es otra cosa. No, pero la de miel es conocida, la honey. La de miel es conocida. Lo que quiero decir, estoy nombrando cosas raras, extravagantes, como para darte una idea de que sí se puede hacer, pero después que te guste es otro tema. ¿Probaste vos ponerle cositas a la cerveza? No. Me gustan por separado en general. Fuerte lo que estamos escuchando. Pues, mirá qué bien. Bueno, decime dónde podemos encontrar, además de en Cervecería Nacional, dónde se encuentra la logia. Porque la cerveza de la logia, que es la de Aníbal, que está acá contándonos, nuestro maestro cervecero, Aníbal Logia, nos dice, bueno, tiene una empresa, producís 1000 litros mensuales. 1000 litros mensuales. Todos no se venden en Cervecería Nacional. ¿Vos por eso lo vendés en bares, lo vendés en algunos supermercados? Mis clientes son bares, restaurantes y vinotecas. Ajá. Y créeme, tengo dos carnicerías que venden tu cerveza. Mirá qué bueno. Hay una en Martínez, carnicería de gourmet, Claro. Ahí no está el carnicero, ¿eh? Ahí están todo envasado al vacío y venden exquisiteces y asados de 75 mangos el kilo. ¿Qué? Claro. Vende gourmet, una cosa vende, gourmet, claro, para la gente de San Isidro. Y está en la carnicería de mi barrio, que si está el carnicero cortando carne, es amigo tuyo. Vos tenés que tener mi cerveza acá. Pero ese porque es amigo tuyo. Nosotros vendemos la cerveza y la de una cacerola para cuando salgas a cacerolear y todo. Y tu amigo no, tu amigo le vende onda. Y se vende, che, ¿y qué te dice? Contame, porque me imagino que debes estar muy pendiente de la devolución, ¿no? Que ver qué te dice la gente, qué te dice el carnicero. Bueno, me dice, el otro día vendí uno, la gente estaba chora. Precisamente fueron las críticas negativas lo que más me sirvieron a mí para mejorar la cerveza. Mira. Hoy, bueno, ya está estos cuatro estilos están definidos, son así, se hacen así, si no te gustan solis, ya está. Claro, ya los hiciste, ¿eh? Sí. Desde lo más al norte, el cliente que tengo más al norte es en Cardales, en un restaurante de cocina alemana, del Ángel, si me permitís, una gente maravillosa con una cocina alemana muy rica. Y lo más al sur que tenemos es Quilmes, en taberna del tío amigo. Este Quilmes es un lugar para degustar cervezas artesanales. Tenés 14 canillas, por ejemplo, artesanales. Mirá qué bueno. Ahí se vende también. Luego en Capital Federal, distintos lugares. Aquí en Palermo está Cervecería Nacional, como dijimos recién. Uh-huh. Está Bodega Cervecera. En el Cano al 3300 Cervelar. Está en el Cervelar de Viamonte. Está en Cruzat, en Paseo La Plaza, Corrientes y Montevideo. Hay varios lugares. Uh-huh. Hay varios lugares. A nosotros no nos importa dónde se vende, salvo en Cervecería Nacional. Eso, bueno, nuestro amigo. Hay que ir. Claro, por Leandro, supuesto. Hay que ir. Decinos de qué días de martes a domingo, ¿verdad? No, de martes a sábado. A sábado, el domingo no abre. Okay. No, domingo por ahora no, vamos a esperar la primavera. ¿Cuánto te va a durar eso? Déjate de joder. Vamos a esperar la gente que está yendo. Con la gente que está yendo, ¿cuánto te va a durar el domingo? No, yo creo que la primavera va a ser un buen motivo, claro, como para ahuyentarme de mi casa. Claro. Porque es un horario, claro, difícil. Claro. Imagínate. Eso, ¿de qué hora están? Abrimos las puertas a las 17:15 más o menos. Uh-huh. Y hasta el último amigote que se vaya, ¿no? Más o menos. O que se vaya o que se lo echamos directamente. Es feo cuando se queda uno y no puede cerrar. Y le damos en ese momento, no le damos más cerveza. Lo empujamos. Lo empujamos, sí. Exactamente. Muy bien. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Vamos a seguir en contacto. Ya ahora estamos dejando para el que quiera conectarse tanto con Aníbal Loggia o con los chicos de Cervecería Nacional. Estamos dejando todos los datos en las redes sociales, en nuestro Facebook, que es facebook.com/lahoradoble. Vamos a ir con un tema y después del tema resolvemos la consigna de para llevar su kilo de helado de Cador. To De 0 a 12 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bueno, se está terminando el programa ya y hay que resolver quién ganó la consigna. ¿Hay unos últimos? Acá no, todo el mundo se quedó birra. Quedó manija. Bueno, sí, les recordamos a los dos que se llevaron, los tipos de birra de Logia de en Cervecería Nacional. Tienen para pasar a buscarlo, mándenos un mensaje directo. Nosotros le pasamos la dirección de Cervecería Nacional, de Sarevalo 1588, y se lo pasamos a igual por mensaje. ¿Cuánto tiempo tienen? Y tienen 15 días para retirarlo. Sí. ¿Está bien? A partir de hoy. A partir de mañana, no sé así. Claro, hoy sería técnicamente a partir de este martes. Perfecto, bueno, entonces, ¿quién? Ganador de la consigna, ¿eh? Bien. Ganador de la consigna, tenemos ahí el bolillero. Ahí bueno, por favor, ponga, ahí va. Y a ver. Bien. El ganador de un kilo de helado de Cadore es María Durruti. María Durruti, perfecto. María, mandanos un mensaje, un DM, un mensaje directo. ¿Es por Twitter? Sí. ¿Es por Twitter ella? Es por Facebook. Ah, por Facebook, perfecto. Entonces, por Facebook ahora nos conectamos con vos para que nos pases tu nombre. Bueno, el nombre ya lo tenemos, el número de documento. Y a partir de mañana también tenés 15 días en Cadore, que es Corrientes 1695, Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo, frente al Paseo de la Plaza. Y ahí tenés también 15 días para retirar tu kilo de helado gratis, totalmente sin cargo, con todo el glamour de Mingo, que te sirve el helado. Ayer pasé por Cadore. Sí. Estaba Mingo discutiendo. Estaba Mingo discutiendo con el que hace los pedidos del helado, ¿sabes? Ah. Y estaba como, pero si te di 50 pesos de más, no, que no me diste 50 pesos, no. ¿Qué querés vos? Me miraron así, viste, estaban en la discusión caliente y aparecí yo y dijo, no, perdóname. ¿Dónde está? Acá, María Durruti es la que dijo, Claromecoco. Claromecoco. Me encantó. Qué lindo, debe ser de Tres Arroyos. Todos los que veraneamos en Claromecoco, ¿vos sos de Tres Arroyos? Marcio. Mira, mi familia, Marcio es de Tres Arroyos, venir a encontrarnos acá. Estamos mi familia, qué lindo. Simonetti es mi apellido, mi familia es famosa en Tres Arroyos. Ay, me muero. Sí, muy interesante. Muy interesante. Favor, tienen dos farmacias. Que termine el programa antes de que empiece a llorar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Daniela, que estuvo operándonos y va a estar operándonos durante 3 semanas más o menos, ¿no? Hasta que venga Darío. Los martes. Ah, solo los martes. Después cambian. Están en random. Fabio viene, perfecto, tenemos operadores en random. Ale Quiroga estuvo con nosotros. Marcio, Leandro, Aníbal, nuestros invitados de hoy. Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Señora Vanessa Strauch, ¿usted la vamos a ver el jueves? El jueves. El jueves. Te va a quedar un olor a birra de Renzi. Bueno, que no, la verdad que... Nah, de Renzi, no viene de Renzi, así que no le va a quedar ningún olor a birra. Lo hace de la casa, programa de Renzi. No. ¿Se acuerdan de Renzi? Se que puteaban eso, todo eso. Bueno, tiene un programa acá, imagínate. Se la acabó, esta radio. Está terrible. Nos vemos mañana a las 12 de la noche en esto que es La Hora Doble.